Probablemente tienes razón. Y me he dado cuenta que nosotros hablamos un español muy lento. A En unas comparación. con a otras personas que hablan, sí. Estoy Sí. Pero también, no solamente en nuestro país, sino En en Estados muchos. Unidos, por ejemplo, hay personas que hablan el inglés muy despacio, y se les entiende más. Sí, es verdad. Pero hay otros que hablan así. Oye, no me digas que vas a hacer eso. Cierto. Eso es verdad. Y nosotros hablamos así lento. Lento.